Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy viernes 8 de marzo nos volvemos a encontrar. Antes que nada vamos a saludar a todas las mujeres en su día. Feliz día a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Así que bueno, un saludo para todas ellas. Y bueno, nosotros en este caso, muchas amigas que nos acompañan aquí en nuestro programa ya desde hace un buen tiempo a esta parte. Así que bueno, hoy Esencia Retro también, como corresponde, va a tener intérpretes femeninas con muy buena música. Ahora vamos a ir desarrollando en lo que tiene que ver con todo lo que vamos a disfrutar hoy, un viernes bastante especial. Así que bueno, muy pero muy buenas noches para todos. Voy a saludar aquí a mi amigo, a mi compañero de todo el año, Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va? Ahí el clásico pulgar hacia arriba, preparando todo lo que vamos a escuchar, a compartir, como recién dije. Así que bueno, musicalización y operación aquí, un amigo, un capo de la casa. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Recuerden que lo vamos a estar acompañando hasta pasada algunos minutos de la medianoche. Esperemos poder compartir toda la buena música que trajimos en este viernes, un viernes casi otoñal. Ha bajado bastante la temperatura, con lo que tiene que ver con todos estos últimos días, quizás con algo más de una semana. Así que bueno, nosotros nos vamos a ambientar aquí con la temperatura musical. Un microclima tenemos aquí en los estudios. Así que bueno, acompáñenos. Hoy tenemos una selección más que interesante. Estuvimos algunos programas aquí a cargo de Damián, con música, con nuestros amigos que nos hacen el aguante a través de toda la publicidad, nuestros amigos anunciantes, mejor dicho. Así que bueno, en parte queremos agradecer a todos ellos que nos vienen aguantando, nos vienen bancando ya hace más de 4, 5, ¿por qué no? 6 años. Así que bueno, gracias a todos ellos. En un rato vamos a estar nombrando a todos nuestros amigos, por supuesto, para saludar como corresponde. Bueno, para aquellos que tengan ganas, antes de ya alargar con toda la buena música que trajimos hoy, nuestro WhatsApp, vamos a estar entregándoles todas nuestras redes, 11-6400-7047, ya nuestro más que conocido WhatsApp para todas nuestras amigas y amigos. Para aquellos que nos quieran escuchar a través de online, www.fmradiobox.com, ahí la página de nuestra radio amiga. También nos pueden escuchar a través de la buena aplicación, ya todos conocen, para poder descargarla a través del Play Store, Radio Box 102.9 FM. Ahí ya la descargan y le van a quedar el loguito en el celu, para que quizás nos puedan escuchar de una forma más cómoda. Así que como más les guste, lo pueden a través de la compu, otra vez, sino de el celu. También nos pueden encontrar en nuestra fanpage a través de Facebook como Esencia R80. Ahí se van a encontrar con nuestro flyer que cargamos, que compartimos en el día de hoy con toda nuestra gente, amigas, a través de los grupos que ya nos conocen, a través de Facebook. Así que bueno, toda la info esa en nuestra fanpage en Facebook. Así que también nos podés dejar tu me gusta cuando nos visitas. Bueno, hoy en este programa, yo diría quizás un poquito especial, vamos a estar recorriendo algunas versiones quizás nuevas, con lo que tiene que ver con intérpretes de la década, pero en versiones que tienen muy poquito tiempo. Así que vamos a tratar de disfrutarla de la mejor forma. Y vamos a tener en la primera hora de nuestro programa un 2x1 de Hall & Oates, esta banda que nos va a estar visitando en el mes de junio. Y en la segunda parte también 2x1 de Styx, esta muy buena banda americana que supo brillar a principios de los 80, así que bueno, mucha gente fanática de este grupo con muy pero muy buenos temas que nos van a traer muchos recuerdos, así que bueno, en la primera hora 2x1 de Hall & Oates y en la segunda Styx, así que bueno, a prepararse y no nos queremos olvidar de nuestro clásico bloque de lentos, como ya también lo comentamos en nuestra fanpage. Así que bueno, acompáñenos, vamos a estar hasta pasada la medianoche. No perdemos más tiempo, amigos, y largamos ya con un 2x1. Vamos a escuchar un 2x1 de de la voz líder de los Kool & The Gang, pero en una versión que buscamos y trajimos para compartir con ustedes. Nada más, nada menos que tiene meses, Dos por uno de J.M. Taylor, líder de los Kool & The Gang. How you doing out there tonight? You doing all right? Y'all sound like y'all ready to party. Let me say this to you. This man has had more than 10 global number one hits. He is the voice of fresh. Get down on it. Celebration. Cherish. And of course, this is his ladies' night. So give it up for this multi-platinum legendary artist, the one and only J.T. Taylor! Are you ready for the time tonight? your country. But tonight, we're gonna play a lot of songs you've grown to love. Are you ready? Can I come down there and join you? Come on. I can't hear you out there. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Bueno, ahí terminamos de disfrutar nuestro primer bloque. Nos estamos acomodando aquí con Damián. Así que bueno, amigos, recuerden que lo vamos a estar acompañando hasta pasada la medianoche. Esto recién comienza, 22, 30 minutos, con una temperatura de 16 grados, 3 décimas. Acabamos de disfrutar, como comentamos al principio, dos versiones de dos hits, para aquellos que tienen, quizás todavía queda algo de memoria. De este muy pero muy buen cantante ya, veterano él, estamos hablando de Jim T. Taylor, el vocalista, líder de los Kool & The Gang, en un festival que se realizó hace poquitos meses nada más, en el 2018, así que bueno, muy buena versión en vivo para disfrutar, como recién dije, dos hits de esta muy buena banda que ha dejado muy pero muy buenos temas, así que un buen comienzo para lo que es hoy toda la grilla que vamos a estar disfrutando. Recuerden que, como recién comentamos, vamos a tener un 2x1 de Hall & Oates. Vamos a escuchar a los Tall Talk también, esta banda inglesa que lamentablemente hace 10 días ha fallecido su líder, su vocalista. Así que bueno, hoy también lo vamos a estar recordando, ¿por qué no? Vamos a escuchar también a Roger Hudson como solista, el líder de los Supertramp. Tenemos temas más que interesantes para traer a nuestras memorias. Así que bueno, quédense, acompáñenos. Y bueno, como recién comenté, nuestro clásico bloque a mitad del programa. Esas baladas, esos lentos que caracterizaron los 80. Así que bueno, hoy tenemos de todo, amigos, Bueno, y hablando de amigos, vamos a ir tirándonos algunos saludos de gente que nos está acompañando de a poquito. Queremos agradecer a nuestro amigo del sur, a Fernando Loaiza, que siempre se hace presente en nuestra fanpage. Así que bueno, gracias Fernando. El otro día también estuvo cumpliendo años. Así que bueno, firme aquí nuestro amigo, como todos los viernes, desde Río Gallegos. También quiero saludar a un amigo que hace rato no hablamos, para Daniel Antonia. Hola Daniel, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Así que bueno, esperemos vernos en cualquier momento. Y bueno, espero que te encuentres bien. Y bueno, también sé que te gusta mucho este estilo de música, que sabes un rato largo, así que bueno, esperemos que hoy el programa también sea para vos de tu agrado, che. También queremos saludar a Paula Francisca Zúñiga, nuestra amiga chilena, que también se ha hecho presente aquí en la fanpage, así que bueno, también van los saludos para Paula. Bueno, tenemos algunos saludos más que también ahora en un ratito también lo vamos a ir largando a toda nuestros amigas y amigos que nos acompañan ya desde hace un tiempo largo a esta parte, por suerte. Así que bueno, acompáñenos. Así que hoy muy, pero muy buena música y muy buenas versiones para disfrutar durante estas 2 horas. Bueno, hoy Día Internacional de la Mujer, no puede faltar aquí en Esencia Retro voces femeninas que han marcado esta década dorada, como la catalogamos aquí en el programa. Así que bueno, próximo bloque con mucho ritmo, dos voces femeninas. Comenzamos escuchando a esta muy buena cantante, Miquel Brown. Este bloque está auspiciado por La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637. Thank you. esencia retro 80. Década dorada. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto. Esencia Retro 80. Cuarenta y cinco minutos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, en los estudios de Vox, haciendo Esencia R80, amigos. Así que bueno, ahí terminamos de disfrutar un bloque femenino en el Día Internacional de la Mujer. Así que bueno, aquí en nuestro programa siempre están sonando las muy buenas voces femeninas que nos han dejado esta década. Así que bueno, ahí estuvimos escuchando a Michael Brown, uno de sus hits más conocidos, y pegadito salió Susie Q, un tema que hacía rato que no sonaba aquí en Esencia. Es una cantante bien de principios de los 80, que está ligada más que nada a la música disco. Así que bueno, dos intérpretes femeninas de comienzos de los 80. Bueno, queremos también, antes de que nos olvidemos, dejar algunos saludos más de gente amiga que nos está acompañando, que nos está haciendo el aguante. Desde ya, muchísimas gracias. Espero que estén disfrutando la música que salió hasta este momento, al igual que nosotros. Así que queremos saludar a Mónica Marta Ragonese, una amiga. También para Daniel Gentile, que nos está acompañando, el Tano, que hace rato que no lo veo. Así que bueno, quizás en cualquier momento nos vamos a encontrar. También quiero dejar saludos para Pablo Muñoz, un amigo de la zona del otro lado de la General Paz, de la zona de Granbur, que nos está escuchando. También a un amigo hincha al rojo, para Daniel Delgado, aquí de la ciudad de Quilmes. Y también, por supuesto, que también se hizo presente en la página, y sabemos que estás del otro lado, a nuestra amiga, como recién dije, internacional, Paula Zúñiga. Así que bueno, gracias a todos ellos por hacernos el aguante. Ahí tenemos algunos saluditos más que en un rato también vamos a ir entregando y sacando al aire. Bueno, ahí también nos entrega un temazo de fondo, también usando de cortina. Intentamos también buscar un poco temas que hace rato que no suenan, y por qué no usarlos de fondo para que la gente también lo pueda disfrutar mientras nosotros aquí salimos al aire. Recuerden, para aquellos que nos quieran mandar algún WhatsApp, algún mensaje, una nota de audio, quizás que tengan ganas de escuchar algún tema que hace rato no suena aquí en el programa, 11 6470 47. También lo pueden hacer a través de la página online de Vox, www.fmradiovox. Recuerden también nuestra muy buena aplicación que cuenta Vox, para descargarla y quizás escucharnos un poco más cómodo, como comentamos hoy, para descargar a través del Play Store Radio Vox 102.9 FM. Ahí de esa forma le va a quedar el loguito en el celu para que nos puedan escuchar a nosotros, y por qué no toda la programación que cuenta aquí la radio. Muy buena programación. Así que bueno, ahí tienen la data también para descargar la aplicación en el celu. También nos pueden dejar algún mensaje, visitar nuestra página, por supuesto dejar su me gusta a través de Facebook como Esencia Retro 80. También van a ver todos los temas que estamos escuchando, disfrutando este programa y los anteriores. Bueno, ahí va quedando en un gran porcentaje toda la música que entregamos semanalmente aquí a nuestros amigas y amigos. Así que entran, nos visitan en nuestra fanpage y nos dejan su me gusta. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que vamos a escuchar en este próximo bloque. Todavía estamos transitando la primera hora del programa. Recuerden, vamos a estar acompañándolos todos los viernes a partir de las 22 horas hasta pasada la medianoche. Así que intentamos entregarles en estas dos horas, o quizás un poquito más, toda la música que seleccionamos semana tras semana, Bueno, como les decía, vamos a estar escuchando en el próximo bloque una banda que en mi caso particular me gusta mucho, casi que siempre fui fanático de este muy buen dúo, que dicho y sea de paso, ya como la mayoría sabe y se ha enterado a través de una radio muy conocida, nos va a estar visitando en el mes de junio, más precisamente el día 6 en el Estadio Luna Park. Estamos hablando de Hall & Oates, Daddy Hall, John Oates. Nosotros vamos a estar aquí en Esencia Retro, son casi yo diría invitados especiales, no todas las semanas, pero semanas por medio, así que estamos acostumbrados a escuchar este dúo más que exitoso. Hoy trajimos para compartir junto a ustedes un 2x1 de estos dos muchachos ya veteranos. Vamos a estar escuchando dos versiones en vivo del año 1985 de un álbum grabado en vivo, como recién dije, en un teatro muy particular llamado El Apolo. Así que bueno, hay mucha gente que quizás tiene algo más de memoria. Muy buen recital, como recién dije, del año 1985, donde la característica de este teatro era solamente, era manejado, una forma de decir, solamente visitaban músicos negros, así que ellos una excepción por hacer ese estilo de música soul, rock y pop. Bueno, fueron invitados por músicos famosos negros, así que bueno, ellos dieron su recital en el año 1985 en este particular teatro llamado Apolo. Así que vamos a disfrutarlo, si le parece. Esencia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Retro 80. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Ocho minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia Retro 80. Recuerden, vamos a estar acompañándolos todos los viernes a partir de las 22 horas. Así que todavía nos queda un poquito más de una hora para seguir disfrutando de toda esta música que intentamos seleccionar casi con el corazón, para poder disfrutarlas junto a todas nuestras amigas y amigos. Así que en minutitos vamos a seguir con toda la programación que tenemos aquí ya preparada. Se viene bloque de lentos en minutos nada más. Yo diría bloque de lentos imperdibles. Así que a prepararse para aquellas que son fana de los lentos, que nos ha dejado tantos recuerdos en los 80. Bueno, antes Esencia Retro quiere colaborar con una información que tiene que ver, que está relacionada con una asociación de alcohólicos anónimos. Es un apoyo que queremos dar para gente que quizás lo esté necesitando. También a modo de colaborar con a ustedes, familiares y amigos, a una reunión pública. Se informará sobre alcoholismo. Ellos comentan que se pueden detener. Habrá un panel conformado por un médico, que eso es muy importante. Habla de la seriedad del caso. Comentará el lado profesional, dicen ellos. Y bueno, también pueden colaborar con lo que tiene que ver en el familiar del alcohólico. También relatará su carrera y posterior recuperación, comenta el profesional. Bueno, esto va a tener lugar en la calle 889 y 829, mejor dicho, calle 889 y 829, donde está situada la iglesia Nuestra Señora de las Lágrimas. Esto va a ser a partir de las 11 horas. La entrada es libre y gratuita y, por supuesto, va a ser el día domingo 10 de marzo. Así que esto estamos hablando de pasado mañana. Bueno, para aquellos que quizás estén interesados, vamos a repetir el lugar. Esto es, si no, mal no me equivoco, es Quilmes Oeste. La calle es 889 y 829, donde está situada la iglesia Nuestra Señora de las Lágrimas. Esto va a ser a partir de las 11 horas. Importante, la entrada es libre y gratuita. El domingo 10 de marzo, por supuesto, del 2019. Así que, para aquellos quizás tengan algún conocido o un familiar, bueno, se pueden informar aquí en la radio. Ahora, antes de que termine nuestro programa, vamos a estar repitiendo toda esta información que puede ser de muchísima utilidad. Bueno, Damián, tenemos ya preparado con lo que vamos a comentar. Vamos a... se viene segunda parte del programa. Vamos a tener, como salió 2x1 de Hola Notes, vamos a tener un 2x1, como lo dice en la página, de Styx, esta muy pero muy buena banda americana que nos ha dejado muchos recuerdos durante principios de los 80 con su cantante con esa voz tan particular. Así que bueno, después del bloque de lentos se viene 2x1 de Styx, así que atento, yo diría, a no perdérselo. Bueno, también tenemos ahí algunos saluditos para entregar. Porque después no vamos a olvidar. Queremos saludar a Juan Carlos Paz, un amigo de muchos años, que nos ha reencontrado a través del fútbol, por suerte. Así que bueno, saludo, Juan Carlos, para vos. También quiero saludar a Pepe Escobar, también un amigo del fútbol, ya conocido de muchos años, que fana de la música de los 80 y nos acompaña más que seguido. Así que también saludo para vos, Pepe, y para tu señora. Bueno, Damián, tenemos ya para ir cerrando, para lo que es nosotros la primera hora, lo que tiene que ver con la música que está programada. Vamos a estar escuchando a los Tol Tol, uno de sus grandes hits. Como recién comentamos, lamentablemente hace días nomás ha fallecido su voz líder, su cantante Mark Hollis. Así que bueno, lamentablemente otra voz que se apaga, que nos ha dejado muy buenos recuerdos para la época. Así que bueno, Talk Talk primero y pegadito vamos a estar escuchando a Roger Hudson, líder de los ex Supertramp. We'll be right back.

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Minutos, seguimos aquí desde los estudios de Vox en la ciudad de Quilmes. Recuerden, amigo, haciendo Esencia Retro 80. Dicho y sea de paso, cuarta temporada aquí en los estudios de Vox. Así que bueno, este año, como no puede ser de otra manera, vamos a seguir remándola para intentar traer todas las semanas el mejor resumen que queremos para poder disfrutarlo, por supuesto, junto a ustedes. Así que esa es la intención, el mensaje de nuestro programa, ¿eh? Bueno, ahí terminamos de escuchar este bloque, yo diría casi exquisito, ¿eh? Recordando a esta muy, pero muy buena banda británica, los Talk Talk. Y pegadito, esta voz tan particular que lo fue como líder de Supertramp. Y después continuó su carrera solista, que dicho y sea de paso, nos ha visitado varias veces aquí en Buenos Aires, ¿eh? Estamos hablando de Roger Hodgson, la voz líder de los Supertramp, aquella banda tan pero tan exitosa a fines de los 70 y principios de los 80. Así que muy buen bloque lo que tiene que ver para lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Bueno, se viene nomás este bloque clásico aquí en el programa. Estamos hablando de nuestro bloque de lentos o baladas, como más les guste llamarlos. Así que bueno, como siempre recuerdo, como decía en otra radio un amigo, se van a ir bajando las luces imaginariamente para ese momento, para esa quizás 20, 25 minutos que se solían disfrutar en la época. Mucha gente ya sabía que era lo que iba a hacer durante ese ratito que pasaba volando. Así que bueno, nosotros aquí intentamos desde comienzo de programa, comienzo de la temporada, a mitad del programa, respetar ese bloque de lentos que en su época fue muy, muy querido y en estos, por estos tiempos ya muy recordado, ya casi que cuesta escuchar lentos o americanos. Así que bueno, nosotros aquí tenemos nuestro corazoncito con lo que tiene que ver con baladas o lentos, así que vamos a disfrutar tres temas pegaditos. Teníamos algo más programado, pero bueno, no nos queremos estirar mucho, así que bueno, señores, para no desperdiciar, Styx, Howard Jones, Daddy Hall, tres baladitas pegadas. Espero que lo disfruten, El bloque de los lentos es auspiciado por Arti, excelencia en helados artesanales, calle 895, número 4342, Solano Centro. I'll be missing you.

Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Minutos. Bueno, tratamos de volver al programa después de haber escuchado este terrible bloque de lentos. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros aquí junto a Damián. Muy pero muy buen bloque para Esencia Retro, que es lo que tiene que ver en su parte de lentos o baladas, que sigue teniendo por ahora su corazoncito en la época. Así que vamos a pasar al próximo bloque. Antes queremos dejar saludos, queremos agradecer por supuesto a toda la gente, a todas las amigas y amigos que nos están acompañando desde que se inició el programa. Así que bueno, todavía no se vayan, quédense que tenemos algo más para entregar, siempre hay algo más para intentar entregar. Antes que me olvide, quiero saludar a Diego de Quilmes, un amigo ya fiel aquí al programa, que perdón que no lo saludamos al principio, se nos fue pasando los bloques. Bueno, Diego, espero que estés disfrutando el programa. Ahí te mandamos la data del tema que pediste. Así que bueno, para más información, en el flyer que tenemos cargado en el día de hoy, en nuestra fanpage, recuerden, para aquellos que quieran visitar nuestra fanpage, por supuesto, nos dejan su me gusta a través de Facebook, Esencia R80, y ahí se van a enterar de todas las curiosidades, toda la data, vinilos, todas curiosidades que posteamos para compartir, por supuesto, con todos nuestros amigos. Bueno, te decía Diego que para más data tenés la tapa del vinilo donde nos pediste el nombre de este muy buen tema que lo disfrutamos en los lentos. Recuerden, Sticks Baby, un tema del año 1980, temazo, así que Diego, ahí está para agendarlo, buscarlo en YouTube y disfrutarlo. Bueno, también queremos saludar a un amigo, a un compañero, Agustín Asato, que nos está escuchando, tanto que prometió, cumplió, un amigo de Capital, si no me equivoco, ahí anda por Paternal, por Chacarita, así que bueno, Agustín, gracias por estar del otro lado y se cumplió mi deseo, él sabe por qué le digo así, se estará sonriendo, así que se cumplió el deseo, Agustín. Bueno, también tengo algunos saludos más que nos están acompañando. Queremos saludar y agradecer a Agustín OJ, así se hace llamar este amigo. Gracias, no, perdón, se me confundieron los amigos. Fabián OJ, Fabián, gracias por hacernos el aguante. Nos ha escuchado varias veces, así que bueno, gracias Fabián por estar del otro lado. También queremos saludar a María Luján Báez, una conocida aquí del programa. Bueno, Diego de Quilmes ya lo nombré. A Claudia Salcedo también, gracias Claudia por acompañarnos, una fana de la música de los 80. Y también está a cargo del grupo Mundo Retro, así que también gracias Claudia por acompañarnos. Bueno, creo que ahí tenemos algún saludito más. Queremos agradecer también que se hizo presente la página nuestro amigo que nos ha visitado aquí en los estudios, David Bologna. También gracias David por hacerte presente en nuestra fanpage. Así que bueno, ahí tenemos algún saludito más para antes de que nos vayamos. Todavía nos queda un buen rato. Bueno, si te parece Damián, vamos con el próximo bloque. Se trata de, como lo prometimos al principio del programa, 2x1 de esta muy buena banda Sticks, como lo comentamos. Es una banda americana que ha brillado a principios de los 80. Vamos a escuchar dos de sus hits de este disco tan famoso. Rock en el Paraíso, es uno de esos los temas más conocidos. Así que bueno, pegadito, 2x1 de Styx. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. To tie back the hands of time and stay with you here tonight. So take your seats and go. Brighten the darkest skies here at the Paradise. Retro 80, educando oídos. casi 2 minutos nos separan de las 0 horas, de las 12 de la noche, así que bueno, quédense, todavía nos queda un poquitito más para entregarles. Ahí terminamos de disfrutar este lindo bloque, muchos recuerdos para Styx. Estuvimos disfrutando 2 temas de su álbum Rock en el Paraíso. Así que bueno, muchos recuerdos para este discazo, diría yo, para los fanáticos, para los que lo supieron disfrutar en la época. Bueno, antes de pasar al próximo bloque, ya no queremos perder en mucho tiempo, no queremos también exceder del espacio que tenemos aquí en Vox. Vamos a recordarles a la gente la información que estuvimos comentando hace minutos nada más, de un programa para lo que tiene que ver con lo que referido a Alcohólicos Anónimos. Bueno, este programa tiene el agrado de invitar a familiares, amigos, a una reunión pública donde se informará sobre el alcoholismo. Explica el profesional, donde se puede detener. Habrá un panel conformado por un médico, por supuesto. Comentará el lado profesional. También comentan de puede estar en un familiar, lo que tiene que ver con la persona, digamos, alcohólica. Y también relatará su carrera y posterior recuperación. Esto va a ser en la calle 889 y 829, Quilmes Oeste. El lugar va a ser en la iglesia Nuestra Señora de las Lágrimas, a partir de las 11 horas el día domingo. Estamos hablando del 10 de marzo del 2019, en el horario de las 11 de la mañana. Así que para aquellos que estén interesados, quizás se puedan comunicar aquí con el programa para quizás dar más información. Y si no, ya saben, vamos a repetir el lugar. Esto va a ser en la calle 889 y 829, donde se encuentra situada la iglesia Nuestra Señora de las Lágrimas, a partir de las 11 horas. Bueno, y por supuesto, algo importante, la entrada es libre y gratuita. Domingo 3 de marzo, por supuesto, del 2019, para todos los interesados. Así que una información, la verdad, de mucha importancia. Bueno, ya pasada esta muy buena info, con mucha seriedad, como lo requiere el caso, vamos a pasar al próximo bloque para no perder más tiempo. Bloque de 2 bandas inglesas, si mal no recuerdo, estamos hablando de Wax, mejor dicho es un dúo, y de los Blue Monkeys. Ya estamos hablando del año 86, 87, 2 o 3 años, ¿sí? En lo que tiene que ver con la cronología de la música. Así que disfrutamos, Damián, si te parece, Wax y pegadito de Blue Monkeys. Frecuencia Retro 80. Conducción Néstor Soto. Take a tip from